más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. A partir de un pedido de la Defensoría Nacional, ANSES cumplió en reducir los plazos para otorgar prestaciones. Estamos con Damián Raber, que es del área de, bueno, previsional, seguridad social de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Damián, ¿cómo te va? Hola. Bueno, estamos, Damián, contanos un poco cómo es el trabajo, qué ha hecho la Defensoría del Pueblo respecto a este tema y que por suerte ha sido positivo, ¿no?, por la respuesta del ANSES. Sí, efectivamente, tras gestiones que hemos efectuado, hemos logrado que el ANSES, como bien mencionaste, reduzca los plazos para otorgar sus diversas prestaciones. Por ejemplo, antes de este resultado que logramos, la jubilación, el ANSES la resolvía en un plazo de 150 días y luego de este resultado, esta gestión, se redujo a 3 meses. 120 días sería. No, porque son corridos. Ajá. Son 90 días. Son 90 días. Es una reducción claro, importante. Bastante, 150 claro. A 90 días. Yo pensé que eran tipo, generalmente, sí, está bien. Sí. Está bien lo que mencionás, porque generalmente son, cuando no se mencionan, son plazos hábiles. Claro. No se mencionan. Sí, sí. Sí, sí. Pero no, en este caso, son corridos. Corridos, lo cual son 90 días. Lo cual denota. Se redujo casi a la mitad. Claro. Muy bien. Por ejemplo, también otro caso, el caso de la pensión, ¿no? Que es como la otra pata, tenemos dos clases de pensiones nosotros en el sistema previsional. Está la pensión de un jubilado que esa antes tenía un plazo de 125 días, donde la ANSES resolvía, y se redujo a 2 meses. Vale decir que la otra pensión es la pensión por fallecimiento de un de una persona que viene trabajando, de una persona activa, que esa pensión insume una mayor cantidad de tiempo para resolver. La del jubilado era 125 y pasó a 2 meses. Claro. La de la persona activa, cuando muere una persona en actividad, era en 220 días y ahora pasó a 4 meses. Insume una mayor cantidad de tiempo porque, a diferencia de la pensión para una persona que ya estaba jubilado, tienen que iniciar un proceso, tienen que iniciar todo el trámite, tienen que probar claro, todos los servicios, los años que dio de servicio, incluso abrir, como que dice, una carpeta, porque esa persona todavía no tiene una carpeta de jubilación iniciada. La parte laboral, claro, los reconocimientos, verificaciones de servicios, que eso insume una mayor cantidad de tiempo. Esto se te da una prestación que están comprendidas, dice, en la carta de compromiso con el ciudadano. Esto es una carta que hizo el ANSES, ¿no? Como claro, dicen, esta gestión se encuentra comprendido dentro de lo que se denomina la carta de compromiso con el ciudadano, que ya tuvo varias versiones. Nosotros siempre siguiendo cada carta y también al mismo tiempo siguiéndola y también tendiendo a que se vayan en cada versión, que se vayan bajando cada claro, vez claro, que se vaya mejorando, se vaya cortando el tiempo, ¿no? Exactamente. Y también lo interesante de este resultado que tiene esta carta compromiso es que, en caso de que no se produzca la resolución dentro de estos plazos que están determinados en la carta compromiso, los ciudadanos tienen la posibilidad de reclamar por los distintos canales al ANSES. Un retroactivo sería. La falta del cumplimiento. Claro, La falta del cumplimiento y que se cumpla, que se efectivicen estos plazos que están determinados ahora en esta nueva carta compromiso. Perfecto. ¿Algo más para agregar también del trabajo que están haciendo? ¿O simplemente? Bueno, que esto también va a ayudar. Ahora está pendiente de sanción lo que sería la moratoria, el proyecto de ley del gobierno para la moratoria, que va a incluir un mayor lapso de años para poder acogerse dentro de esa moratoria, y estos plazos también va a ser un buen colchón claro, para para en algún momento que bueno, y por supuesto, como siempre, invitar a cualquiera que quiera hacer alguna consulta o tenga alguna duda sobre jubilaciones, sobre pensiones, puede llamarnos aquí a la Defensoría, tenemos todos los números y nosotros les vamos a canalizar cualquier duda, porque muchas veces la gente piensa que, es decir, que nosotros no le vamos a dar la jubilación, nosotros no otorgamos la jubilación, pero podemos hacer el trámite para que estos plazos se cumplan o para que la gente que necesite un papel o algo sepa qué es lo que tiene que presentar cuando se va a presentar. Efectivamente, constantemente acompañamos a todas las personas que inician cualquier tipo de trámite o prestación ante cualquier organismo vinculado a la seguridad social, le acompañamos le ayudamos a que encuentre soluciones y respuestas que en algún momento puede llegar a no encontrar. Y nuestro asesoramiento, por supuesto, es totalmente gratuito. Tiene que venir o mandarnos una carta aquí en la Defensoría. Exactamente. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, Damián Raver. Un gusto. Hasta luego. Los jubilados son una prioridad en este programa. Estamos con la doctora Inés Rivera del área de medio ambiente de nuestra institución y está en contacto con nosotros porque se solicitó el cese de actividades ante la grave situación ambiental que atraviesa el Parque Nacional Calilegua por explotación hidrocarburífera. Contame, por favor, Inés, ¿qué están haciendo a través de la Defensoría con respecto al parque? Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Bueno, previo a entrar un poco en qué estamos haciendo en el área de medio ambiente con respecto a este tema, quería contar que el Parque Nacional se creó en 1979, pero la explotación petrolera es anterior, o sea, empezó en 1969 a través de YPF. Después, la concesión de la explotación se dio a varias empresas hasta que actualmente, hoy en día, es una unión transitoria de empresas la que está encargada de la explotación petrolera. El tema está en la incompatibilidad que existe entre una explotación petrolera que está dentro de un parque nacional y los fines que tiene un parque nacional en sí. Claramente existe la ley de parques nacionales que prohíbe la explotación petrolera dentro de un parque. Eso es principalmente uno de los primeros problemas. Desde la institución lo que estamos intentando hacer es recabar información para en un futuro inmediato adoptar una posición o una opinión sobre cómo se debería abordar esta problemática, esta incompatibilidad que existe. ¿A dónde se cursaron pedidos de informe a través de la investigación que están realizando acá en la institución? Bueno, principalmente se cursaron pedidos de informe a la Administración Nacional de Parques Nacionales, porque es la encargada, quien tiene la jurisdicción sobre el Parque Nacional, para preguntarle un poco qué es lo que se va a hacer, cómo se va a solucionar esta problemática. La administración nos contestó, por ejemplo, que están haciendo una auditoría en la cual pudieron recabar que existe más de 30 pozos petroleros dentro del parque, pero que solamente 12 están en producción. El resto son pozos que han sido abandonados, están inactivos, pero no fueron abandonados de la forma que establece la reglamentación de la Secretaría de Energía, que tiene una resolución sobre el abandono, cómo uno debe abandonar un pozo petrolero, y eso es lo que genera pasivos ambientales, genera derrames de aguas de producción afectando la biodiversidad y digamos las cuencas hídricas que atraviesan el Parque Calilegua. Inés, ¿esta explotación pone en peligro al Parque Nacional? Y bueno, a simple vista se puede ver que si existen pozos que están inactivos y no abandonados según la reglamentación y que además generan daño ambiental, esto pondría en peligro el parque nacional. Hay que tener en cuenta que el Parque Nacional Calilegua además es una reserva natural estricta, que eso que implica que es un área que se caracteriza por su gran biodiversidad, que presenta o que contiene especies de animales y de vegetación, digamos, autóctonas, y ahí radica, digamos, la importancia de protegerlo. Al haber pozos inactivos o pozos que están derramando agua de formación, que es agua mezclado con hidrocarburos, a su vez, existe también un pozo afuera del parque que ha sido abandonado, que no pertenece a nadie y que no ha sido sellado y abandonado según la reglamentación, eso sí pone en peligro, digamos, la biodiversidad de este parque. Bueno, Inés, muchas gracias por haber venido a La Gente y su Defensor y contarnos un poco qué están realizando, y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vos. Colombia, preocupación por el incremento en amenazas a periodistas en el país. En lo que va corrido del año 93, periodistas de Colombia han pedido protección a las autoridades por amenazas, cifras que prácticamente duplicó la del año anterior cuando se reportaron 42 casos. La anterior afirmación fue hecha por el defensor del pueblo de Colombia, Jorge Otalora, durante su visita ayer a Montería, oportunidad en la cual se reunió con las víctimas del desplazamiento de tierras y con los líderes amenazados en el departamento de Córdoba. El funcionario dijo que las amenazas a los periodistas de Colombia se han duplicado y que por ello es un tema que va a socializar con el Ministerio del Interior. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente.